tardes, otra vez aquí Macarena Farrán en Cordillera Hoy, en junto a mis compañeras Verónica González y Valentina López, como siempre trayéndoles buenas entrevistas de temas que son necesarios para conversar en sociedad. Como siempre, en Radio Puente Alto 107.5, también pueden encontrarnos en nuestras redes sociales y también escribirnos en nuestro WhatsApp, el +569 4958 9632, donde pueden dejarnos mensajes, comentarios, incluso proponernos temas, qué cosas les gustaría hablar con nosotros acá en el programa. Todo eso y más nos pueden dejar ahí en nuestras redes sociales. Y como siempre, acompañadas de la Vero y la Vale, hoy día les vamos a hablar respecto de la sexualidad. Es un tema necesario, opinamos acá con las chiquillas, y que es muy importante también para nosotros mismos, pues tenemos que nosotros como seres humanos tener pleno conocimiento de nuestro cuerpo, de nuestra salud y también de nuestras relaciones. Yo acá a las chicas les traje un dato muy interesante que... bueno, creo que es importante saberlo y creo que no tuvo mucha difusión. Ocurrió en enero cuando el Ministerio de la Mujer y Equidad de Género difundió una encuesta que realizaron para conocer el panorama de la educación actual en el país, la educación sexual actual. Y estas fueron algunas de las cifras que en lo personal me llamaron mucho la atención y creo que hablan por sí sola. Por ejemplo, la mayoría de los encuestados, es decir, un 58,8%, desaprobó la educación sexual que recibió, ya sea en el colegio, en el liceo o en la escuela, calificándola de muy mala, de mala, y un 9% no recibió educación sexual. Con foco principalmente en las mujeres, el 35% de ellas ha reconocido que se sintió vulneradas en algún momento respecto de sus derechos sexuales y reproductivos. ¿Conocemos nuestros derechos sexuales? ¿Los tenemos presentes? Bueno, eso y más también nos va a traer la Vero respecto de lo importante que es recordar esto y también sobre educación sexual. Y destacar igual que ese porcentaje respecto de la vulneración de los derechos sexuales fue mucho mayor en mujeres que en hombres. También el 71% reconoció que es muy importante el consentimiento a la hora de establecer relaciones sexuales. Y la mayoría está de acuerdo y muy de acuerdo en que debería crearse una ley que garantice la educación sexual. Nosotros actualmente en nuestro país cuenta con normativas que establecen programas de educación sexual en los colegios principalmente, pero que no se han llevado a cabo o han sido deficientes. Bueno, la verdad es que siempre como que son impactantes. Y a uno le toca una fibra muy sensible el pensar que hay una cantidad tan grande de mujeres que se han sentido vulneradas. Y justamente de eso va a hablar Vale, ¿no? Vale nos trae una entrevista bastante, que yo creo va a ser bastante interesante. Vale, coméntanos un poco sobre el tema que nos traes hoy, con quién vamos a hablar, en qué temas vamos a profundizar. Esta tarde vamos a conversar con Noelia. Ella es sexóloga, psicóloga, y vamos a hablar respecto a placer y autoestima, el cómo condiciona nuestro disfrute de la sexualidad, la manera en que nosotros nos percibimos, la relación que tenemos con nosotras mismas, el cómo también nuestro placer se ha visto afectado y condicionado por situaciones de vulneración que implica la violencia machista y patriarcal. Wow, la verdad es que va a estar bastante intenso, pero yo creo que va a ser un tema sin duda que no nos va a dejar indiferentes. Y va a ser muy necesario. Además, por supuesto. Pero antes de comenzar a hablar sobre este tema, vamos con música, ¿no? Sí, como siempre, comencemos con música. ¿Qué nos traes hoy día, Vero? Ya, bueno, esta vez, nuevamente, como cosa rara, les traigo una banda caribeña que ya la deben conocer, y si no la conocen, bueno, se las presento. Rawayana, con el tema Mamita, que viene acompañado de la maravillosa y talentosísima Natalia Lafourcade. Siento que tu respiración seguir, que no todo es bueno. Siempre hay un lado oscuro, ahora no lo encuentro. Ay, mamita blanca, tienes la cosita que me encanta. Ay, mamita negra, portarse mal contigo a mí me alegra. Ay, mamita blanca, contigo a mí me alegra. Tu respiración comienza a acelerar. Si tienes pesadilla, estábamos con la canción Mamita de Rawayana. Yo, bueno, ustedes siempre nos traen buena música, chiquillas. Yo no conocía la verdad a esta artista y Vero me encantó. Traemos a otra especialista también a referirse respecto de la sexualidad. Es relacionado a las relaciones sexuales sanas, ¿cierto? Ya la Vale antes nos hablaba respecto de lo importante que es desarrollar esta propia relación con nosotros mismos, pero también tenemos esta interacción con otras personas. Y hoy día lo que queremos tratar es respecto de cómo ciertos factores la pueden afectar y para eso les traigo cómo la pornografía afecta a las relaciones sexuales sanas, ¿cierto? La pornografía, que es identificado como un contenido para adultos, que muchas veces afecta nuestra percepción de la sexualidad. Acá les traigo algunas consecuencias que puede traer el consumo de la pornografía reiteradamente. El principal es evidenciar la violencia, ¿cierto? Muchas veces nos encontramos con videos donde cierto género se ve inferiorizado. También la pornografía genera expectativas poco realistas de cómo son realmente las situaciones sexuales. Esto principalmente puede afectar a personas que no han tenido relaciones sexuales antes, como los adolescentes principalmente. También evidencia y fomenta la falta de comunicación en las relaciones sexuales sanas y su consumo ya en excesivo, ya formando cierto tipo de adicciones, sin duda que causa la desensibilización, es decir, afecta nuestra intimidad emocional física y también nuestra relación con otras personas. La Asociación Nacional de Educación de Estados Unidos estimó que un 66% de los niños entre 10 y 18 años ha sido expuesto a la pornografía en línea. Otros estudios también sugieren que los adolescentes son muchos también los que se ven expuestos, puesto que esto los encontramos muchas veces sin querer en nuestras redes sociales o algún enlace nos envía alguna página de estas características que puede dañar mucho en ese sentido lo que tenemos y lo que percibimos por una relación sexual. Pero para eso y más, Patricia Cid Abello nos acompaña esta tarde. Hola Patricia, ¿cómo estás? Hola, muy bien, muy feliz de poder estar aquí con ustedes para hablar de un tema tan importante como es la sexualidad. Así es, hace un rato nosotras conversábamos acá en la radio de que muchas personas le da como vergüenza todavía el tema. No sé por qué será, pero creemos nosotras como nuevas generaciones que es importante sumarlo a las conversaciones diarias y sobre todo para favorecer a los niños, que yo creo, a los niños, niñas y adolescentes, para que ellos se llenen y vivan una relación sexual sana. El tema que venimos a hablar hoy día. Sí, es muy importante. Sí. Muy importante las relaciones sexuales sanas y dejar claro que hay límites los cuales no se pueden traspasar independientemente en el contexto que sea. Así es. Pero Patricia, antes de partir, me gustaría saber un poco sobre ti. ¿Por qué te llamó la atención enfocarte en esto relacionado a la sexualidad? Bueno, yo soy psicóloga de profesión. Uh-huh. Y cuando estaba buscando un área para poder especializarme, encontré la sexología. Uh-huh. Y encuentro que es fascinante aprender sobre sexualidad. Y bueno, es un tema súper importante, la sexualidad, de algo que nos acompaña desde nuestro nacimiento hasta nuestra muerte. Las dejamos pasar porque se ha transformado en un tabú. Siento que ahora con las nuevas generaciones esto ha ido cambiando, pero necesitamos educación sexual. Sí, sin duda. Transversal. Exacto. Sí. ¿A qué se refiere ese concepto de transversal? Ya sea de nuestra infancia hasta nuestra adultez, hasta que seamos viejitos. Así es muy importante ir siempre aprendiendo, ir informándonos. Ir como adaptándolo, ¿cierto? Porque no es la misma educación que recibimos cuando somos pequeños que cuando ya somos adultos y asimismo cuando estamos ya envejeciendo. Claro, y también la información que nosotros transmitimos como adultos a nuestros niños, a nuestro hijo, eso es súper importante. Exacto. Nosotros nos enfocábamos un poco respecto de algo que igual llama mucho la atención en las relaciones sexuales sanas, y es que muchos jóvenes ahora y adultos tienen mucho acceso a lo que es la pornografía. Y usando como este concepto y de lo mucho que puede llegar a alterar, ¿cierto?, cómo funcionan normalmente las relaciones sexuales y no así como lo muestra este contenido, es que yo te quiero preguntar, ¿cómo nos favorecen a nosotros las relaciones sexuales sanas? Bueno, las relaciones sexuales sanas, partiendo, tienen beneficios emocionales, como por ejemplo obtener y dar amor de nuestra pareja. También ayuda a mejorar la confianza en nosotros mismos, ya que tenemos una retroalimentación casi inmediata de la otra persona. Nos da la oportunidad de cercanía y complicidad con nuestra pareja. Uh-huh. Ya sabemos que con la sexualidad, al tener un encuentro sexual, se liberan diferentes químicos como oxitocina. También no podemos dejar de decir que un encuentro sexual sano debería ser divertido y placentero. Y exacto, también hacer una actividad física nos libera del estrés. Importante recalcar que esto debería ser algo muy placentero y no una obligación. Exacto. Y por eso es que siempre se recalca mucho el tema de la educación sexual, el tema del consentimiento, de la empatía también, yo creo, en el momento, y de lo que, por ejemplo, mencionábamos también, de que muchas veces contenidos como la pornografía distorsionan mucho el momento del placer, ¿cierto? Porque muchas veces se ven en esos videos, por ejemplo, cuando se inferioriza a un género en específico. Desde tus conocimientos, ¿cómo va afectando a una persona que ve constantemente este tipo de contenido? Bueno, la pornografía influye sobre todo en las expectativas que nosotros tenemos sobre este encuentro sexual, sobre los tipos de prácticas, sobre los tamaños y dimensiones de nuestros cuerpos, ya sea de nuestro cuerpo, de la persona con la que vamos a estar, los tiempos de respuesta. Hay que recalcar que el porno, la pornografía, es una ficción. Exacto. Y si lo tomamos como una realidad en sí, esto va a llevar a una frustración que puede generar disfunciones sexuales. Exacto. Sí, o sea, leíamos una cifra de que constantemente y cada vez más muchos niños de forma accidental se ven expuestos a estas situaciones y ellos evidentemente pueden tomarlo como algo que sucede realmente. Pero ahí ya nos estamos adelantando un poco en las preguntas. Para centrarnos todavía en las relaciones sexuales sanas. Como comentábamos antes, tenemos distintas generaciones, ahora tenemos un movimiento que es mucho más consciente respecto a este tema, pero en los adultos, ¿qué prácticas ellos, por ejemplo, pueden sumar para corregir ciertos problemas que puedan encontrarse en las relaciones sexuales? Número uno, yo diría que es darle la importancia a la sexualidad. Uh-huh. La importancia que se merece la sexualidad en nuestra vida. Y revisar las creencias que nosotros tenemos sobre el sexo. Claro. Porque también olvidarnos de las expectativas, porque bueno, como conversamos anteriormente, si la realidad no se ajusta a lo que estamos haciendo en ese momento, podemos generar frustración y olvidarnos del placer que nos genera un momento, un encuentro uh-huh. sexual. Exacto. Descubrir nuestro cuerpo, cómo nuestro cuerpo, qué son las cosas que nos gustan, que no nos gustan, porque debemos recordar que todas las personas somos diferentes. Exacto. Y ahí es cuando entra harto lo que es la comunicación, ¿cierto? A la hora de pasar a esta situación, ya sea con nuestra pareja o con quienes decíamos, lo importante ahí de conversar la situación. Sí, sí, la comunicación. Comunicación también es súper importante porque favorece nuestra satisfacción sexual. No solo hablar, sino escuchar también a nuestra pareja. Exacto. Bueno, también debemos dejar la penetración como lo más importante en un encuentro sexual porque uh-huh. nos limita mucho. El orgasmo hay que verlo desde otra perspectiva, no como un objetivo, sino como una consecuencia. Porque si buscamos desesperadamente el orgasmo, nos podemos olvidar también del placer de vivir y estar presente en un encuentro sexual. Claro, entiendo. Debemos priorizar nuestro placer, atrevernos a pedir, a explorar, y no dejar que nuestro placer dependa de la intuición del otro. Claro, es decir, como manifestar simplemente lo que queremos de ese momento. Claro. Comunicación como estábamos hablando. Debemos también nuestro deseo sexual. El deseo sexual es algo que se crea, no que está constantemente ahí. Debemos uh-huh. crear, ya sea con música, con mensajes, con masajes también, nuestro deseo sexual. Y bueno, también no menos importante, no tener relaciones sexuales por obligación. Sí, sin duda. No debemos asociar el encuentro sexual a un deber, a una tarea, uh-huh. sino lo debemos asociar al placer. Claro, que es cuando realmente una persona quiere hacerlo. Sí, exactamente. Perfecto, sí. Yo diría que son cosas que la gente con el tiempo tal vez va olvidando y claro, la monotonía puede ser de una pareja los lleva a tomar la sexualidad como algo que hay que hacer, como si fuera como una tarea, una obligación. Pero ahí importante también entonces recalcar mucho lo que es como la autoestima, ¿no? Sí, el autoestima, la comunicación y darle el lugar que se merece la sexualidad. Exacto. Refiriéndonos ahora un poco respecto de los jóvenes, ¿cierto? Los que están pasando por todo un proceso hormonal y de descubrimiento también. ¿Cómo nosotros, como sociedad, o también hablándole a padres, ¿cierto? ¿Cómo podemos acercarles la educación sexual? Hablar sobre sexualidad con jóvenes, con niños, no debería ser una charla puntual. Uh-huh. sino una actitud constante de apertura y de diálogo para que no se queden solos con sus miedos e inquietudes. Entiendo. Porque si no somos nosotros como adultos responsables los que van a educar a nuestros hijos, ellos van a buscar respuestas erróneas o ir averiguando por otros lados, ya sabemos, como el internet. Claro. El porno, como hablábamos, es mucha más en la puerta de entrada a la educación sexual de los niños. Los niños a 8 años están teniendo su primer contacto con el porno. Wow. Por eso es importante hablar de estos temas con naturalidad, porque construye una relación de confianza con nuestros hijos. Entiendo. Así como para, como de forma progresiva, por ejemplo, ¿qué se le debería decir, por ejemplo, a un niño de 5 años? Bueno, depende de la pregunta que el niño nos haga, pero no debemos caer en estas fantasías de que la mamá se traga una semillita que va creciendo dentro de su vientre. Ir acomodando el lenguaje a la edad de los niños. Entiendo. Los niños van a entender, son mucho más inteligentes de lo que nosotros creemos. Claro. Por ejemplo, he escuchado que muchas veces dicen no ponerle sobrenombre a las partes íntimas, sino denominarlas tal cual como son. Claro, la alfabetización sexual es, yo creo que uno de los puntos clave para la educación sexual integral de los niños, nombrar los órganos tal y cual se llaman, tal cual, no inventar nombres. Y bueno, los jóvenes sin duda que van experimentando mucho más que un niño, ¿cierto? Y ya pasan, por así decirlo, a la adultez y se van enfrentando a estas tipo de relaciones. En esa instancia, ¿cómo nosotros, en nuestro proceso de descubrimiento, podemos detectar cuando una relación no es sana? Una relación sexual no es sana. Bueno, una relación sexual no es sana cuando no hay cooperación y solo es interés de una de las partes, y esto se transforma en una descarga fisiológica. Cuando también una de las partes no se siente cuidada o querida en el momento de la relación sexual o después, cuando se niega a usar condón o se lo quita durante la relación sexual, no debemos olvidar que las infecciones sexuales son muy contagiosas y que el uso de condón, tanto de pene o de vagina, ayudan a prevenir estas situaciones. Y sobre todo cuando no hay consentimiento. Debemos recordar que no es no. Exacto. Imagino esa situación, por ejemplo, en el tema de del condón. Por ejemplo, ¿cuál debería ser mi actitud en el caso de que esa persona se lo saca sin mi consentimiento o cuando veo que está haciendo algo que no me acomoda? ¿Debo detenerme? ¿Cómo debería ser mi reacción? Porque yo creo que muchas mujeres o hombres también les pasa que se quedan tal vez ahí un poco como congelados de la situación y no saben cómo reaccionar. Bueno, como dices tú, yo creo que lo más importante es retirarse en ese momento, dejar de realizar lo que se está haciendo, conversar el tema y exigir el uso del condón. Y como hablábamos, son súper importantes para prevenir las infecciones de transmisión sexual. ¿Y de qué forma, por ejemplo, con respecto de tú te referías de la necesidad de que exista la educación sexual integral? ¿De qué forma como sociedad nosotros podemos potenciar la educación sexual en nuestro entorno? Bueno, en nuestro país existe la ley 20.418, que es la ley de educación sexual integral. Por eso hay que poner en marcha programas en relación a esta temática, ya que es un derecho de los niños y niñas recibir esta educación. Exacto. Es súper importante perder el miedo a hablar estos temas, ya que la sexualidad va mucho más allá de la genitalidad, de las relaciones sexuales y la reproducción. La sexualidad es una dimensión constitutiva del ser humano y por lo tanto es relevante para su bienestar. Y como decíamos, la educación sexual integral sirve para mucho, para saber cómo se llaman nuestros genitales, para saber sobre la menstruación, sobre gestación, y ayuda mucho a prevenir abusos. Exacto. O sea, sin duda que si la ley, o sea, si existieran programas que se implementaran en torno a esta ley y que realmente funcionaran, porque Hace un rato mencionábamos una encuesta que realizó el ministerio respecto de que muchas personas han recibido educación sexual, pero han recibido como lo básico, ¿cierto? El uso de anticonceptivos y la menstruación, como tú mencionabas. Pero no se abordan todas estas otras dimensiones que tú nos mencionas. Entonces, también tiene que ver un poco con nosotros también motivarnos más y comenzar a buscar más información. Sí, motivarnos y definitivamente perder el miedo a hablar estos temas. Perfecto. Que no siga siendo un tabú la sexualidad. Claro, porque si finalmente la misma sociedad lo convierte en tabú, es como difícil que ahora, por ejemplo, instituciones quieran referirse, imagino. Claro, y hay un miedo también de los papás a que a los niños se les adelante en su proceso de conocer sus cuerpos, como a sexualizarlos, pero no es así, es totalmente lo contrario, es educación, que parte de lo más básico de la sexualidad, hasta, claro, tener y llevar a cabo más adelante relaciones sexuales que sean saludables. Exacto. No solo para él mismo o para ella misma, sino que también para la otra persona. Y no tener como estos tipos de encuentros que tú que mencionábamos un rato, de sentirnos incómodos, de que suceda algo y que no sepamos reaccionar. Evidentemente, como tú mencionas, la educación sexual nos ayudaría mucho en ese tipo de situaciones. Sin duda. Genial, Patricia. Bueno, cuéntanos un poco, tú tienes redes sociales donde las personas pueden encontrarte, si acaso tú te refieres a esto en redes sociales. Ahí menciónanos para que la gente también te pueda conocer. Bueno, yo estoy en Instagram como psicología.bienestarsexual. Estoy subiendo contenido. Esta página partió hace muy poco. Así que si están interesados y quieren seguir hablando del tema o de algo que les surja sobre la sexualidad, no duden en escribirme. Sí, obvio. Y ahí nosotros también lo vamos a estar compartiendo en nuestras redes sociales. Y nada, vamos a seguir insistiendo. Siempre sacamos temas relacionados a la educación sexual porque creemos que es necesaria. Porque también nosotras fuimos al colegio, ¿cierto? También recibimos algún tipo de información al respecto, pero creemos que es insuficiente y no queremos que otros errores y situaciones se vuelvan a repetir. Así que, Patricia, agradecerte tu tiempo y esperamos contar contigo en alguna otra oportunidad. Muchas gracias a ustedes por darme este espacio y por tocar estos temas. Y continuamos con más de nuestro programa y también con más música desde acá de la 107.5. Por eso lo dejamos con Samantha Barrón y su canción Darme Amor. Quiero darme amor. Esta noche solo quiero darme amor. Esta noche solo quiero darme amor. Esta noche solo quiero darme. Quiero darme amor. Hoy mi cita es mi cuerpo. Me invito a bailar. Me muevo despacio, pero sin parar. Y luego imagino tu espina dorsal. Nos vamos al ritmo de tu respirar. Con los ojos cerrados pa' poder mirar. Y en cámara lenta las olas del mar. Sale a caminar descalzo esta mañana pa' que el sol me pegara un poco. Claridad y calma, calma, calma. pizza grande, double cheese con aguacate. El café negro, por favor, muffin de chocolate. En Latina, FKJ, half cup of my Baileys. Naked en la cocina con la oversize. Cantando las de Selena, feeling ice, ice. Breaking bad en la TV, me siento wild and free. Ah, ah. En ropa interior mientras oscurece, con la luz apagada que el prejuicio cese. Thinking about you, baby, me hace sonreír. Todo es girar y girar mientras el agua cae. A tiempo voy a llegar, para eso nunca es tarde. Que hoy es maratón, va a darme mucho amor. Ay, esta noche solo quiero darme amor. Esta noche solo quiero. Quiero darme amor. Esta noche solo quiero darme amor. Esta noche solo quiero darme amor. Esta noche solo quiero darme. Quiero darme amor. Esta noche solo quiero darme amor. Yo quiero. Continuamos hablando sobre sexualidad tabú y para ello estamos con la señorita Noelia Jorquera, es la invitada del día de hoy, sexóloga, psicóloga. Su trabajo lo evoca en brindar herramientas para el autoconocimiento y el empoderamiento, especialmente para mujeres. Noelia, ¿cómo estás? Estupendo, muchas gracias por la invitación. No, a ti te agradecemos también por tu tiempo. Oye, Noelia, para situarnos un poquito en el contexto, cuéntanos cómo fue o cuándo fue que decidiste que tu trabajo como psicóloga tuviera este valor agregado, el potenciar mujeres desde el disfrute y la conexión consigo mismas. Ok, bueno, siento que mi llamado fue desde muy pequeña, en verdad, sentía como mucha curiosidad desde estas configuraciones, desde mi propia historia familiar, de las mujeres de mi familia, de los hombres de mi familia, cómo nos íbamos instaurando, digamos, en el mundo, ¿ya? Entonces, cuando yo entré a estudiar psicología, entré bastante adulta a estudiar psicología, porque primero me estuve con los mandatos, ¿no?, del hecho de ser mujer, ¿ok?, y madre, a temprana edad. Entonces, me tocó como la crianza primero, y siento que de alguna u otra manera lo tenía decidido desde muy pequeña, ¿no?, que es un tema que me derrata a mí, siento que nací para esto. Sí, va a sonar a lo mejor un poco soberbio, pero lo que quiero dejar en el mensaje que es como que este llamado fue desde muy pequeña, ¿ya? ¿Y por qué te digo esto? Porque de alguna u otra manera las decisiones que uno va tomando en la vida es porque uno tiene que hacerle caso como a su yo más interno, ¿ya? Entonces como que me fui preparando desde muy pequeña, pero también, digamos, profundizando en la universidad como este llamado. Y empecé en una primera instancia como todo lo que tiene que ver con las configuraciones de las violencias sexuales, okay, yo empecé trabajando mucho lo que es violencia sexual, la resignificación de la violencia sexual, eso es, me dedico muchísimo a eso, y pasé a la sexología porque sentía que me hacían falta herramientas como para trascender la configuración de la corporalidad centrada en el goce y el disfrute. ¿ok? Vendría a ser como la guinda de la torta, en el sentido de que con eso, con usar tu cuerpo, con disfrutar tu sexualidad, con conectar con tu placer, sería quitarle absolutamente el poder al abusador, a la persona que te transgredió. ¿Te fijas? Entonces tiene para mí un significado muy hermoso, ¿no? De esto, como de apropiarte de tu cuerpo, apropiarte de tu placer, apropiarte de tu singularidad en un acto íntimo contigo misma o con un otro, ¿ok? Entonces siento que de alguna u otra manera, como todo lo que tiene que ver con el placer y la configuración del cuerpo, como se decía, es como la revolución, ¿sí? En el sentido de que... en verdad, mi poder es como recuperar tu poder. Uh-huh. Piensa que cuando hemos sido transgredidas, de alguna u otra manera, el abusador goza no solo de la transgresión de tu cuerpo, sino que también el goce está en joderte la vida. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, con todo el trabajo de corporalidad que hacemos a través de la sexualidad, desde el placer, es como recuperar tu territorio en el fondo. Wow, qué interesante. Oye, y cuéntanos un poco cómo, de qué forma o cómo podemos quizás hacernos una idea de tu trabajo. Cómo, no sé, a ver, cómo es el trabajo que tú llevas a cabo, cómo, para poner como dimensionar una persona que diga, okay, sabes que yo quizás necesito este enfoque en mi vida. Claro. Fui a lo mejor sometida a distintas violencias sexuales y me di cuenta que esto mermó una mi autoestima, cedí mi control por esta Exacto. situación, entonces necesito recuperar mi control a través del disfrute de mi cuerpo y de mi sexualidad, y no necesariamente con una pareja, sino conmigo misma. Mm-hmm. Bueno, mira, a mí me gusta pensarlo como un renacer. Okay. Wow. Venir a terapia o el trabajo conmigo terapéutico, ¿verdad? Es un trabajo de sombras en un principio y después de luces, ¿okay? Pero siento que hay que transitar la sombra para poder ver la luz, ¿okay? Enfrentarse como al dolor de la transgresión y reconocerte como sujeto o como sujeta del hecho de sentir, ¿no? Como revivir muchos hechos. Es duro, es como un para hacerlo un símil, es como un verdadero parto con mucho dolor sin anestesia. Sí. ¿Okay? Y lo interesante de eso es que cuando tú te vas reconociendo como desde esta configuración es más adulta, ¿no? Yo trabajo con terapia de simplificación de la violencia, pero con personas adultas. Yo no trabajo con niños, uh-huh. Justamente porque mi primera experiencia fue que entendí toda mi práctica y todo lo hice con niños, uh-huh. específicamente con niños con pene. Me permitió tener como el conocimiento de cómo funciona la dinámica de la configuración de la transgresión. Entonces, las pacientes que vienen a trabajar conmigo en primera instancia, hay un reconocimiento desde la configuración qué fue lo que sentí emocionalmente, cognitivamente y corporalmente. Y cuando hablamos de la corporalidad, es muy interesante porque hay mucha culpa asociada a lo que tu cuerpo pudo haber sentido. Porque hay respuestas fisiológicas, ¿okay? Que son como respuestas automáticas del cuerpo, que tiene que ver con la sobrevivencia y también tiene que ver con la configuración de la conservación de la especie, que es el piloto automático, por decirlo de alguna manera. ¿Okay? Pero cuando tú eres chiquita o eres chiquito, y la persona que te transgrede, que es probablemente el 80% o el 90%, ¿no?, de la persona que es el abusador, está dentro de la esfera familiar, el amor está entredicho. Entonces, si papá o mamá o un abuelo te transgrede corporalmente, está teñido por la configuración del amor. Entonces, lo primero que hacemos en terapia es hacer una resignificación de esa configuración, ¿okay? Y de ahí vamos pasando en diferentes niveles. Okay, y me gusta pensarlo entero. El empoderamiento que yo trabajo está basado en cuatro pilares fundamentales, okay, que es el empoderamiento personal, es el empoderamiento sexual y es el empoderamiento económico, que para mí son los pilares fundamentales, digamos, para que una mujer pueda tener una vida grandiosa. Okay, entonces empezamos con esto, con la terapia de la resignificación, pero inmediatamente yo voy observando, ¿cierto? Y voy dando el espacio para que las personas que trabajan conmigo vayan encontrando su propio potencial. Piensa que cada persona que ha pasado por algún tipo de violencia en su infancia es un sobreviviente, ¿ok? Que ahora tiene el derecho de tener una vida grandiosa. ¿Y cómo hacemos eso? Quitándole el poder al abusador, ¿cierto? Recuperando nuestra autonomía, ¿cierto? Nuestro poder personal, para que podamos construir con nuestras habilidades, con nuestros recursos, la vida que nosotros nos merecemos y la vida que nosotros deseamos, ¿ok? Entonces sí, es un trabajo arduo, pero que está digamos, enmarcado como en estos tres grandes pilares, ¿no? Empoderamiento personal, empoderamiento sexual y el empoderamiento económico. Oye, qué tremendo, qué tremenda esta entrevista, de verdad. No nos esperábamos esta respuesta, esta profundidad tampoco del tema. O sea, que en el fondo, claro, es indagar más allá de lo que es vivir la sexualidad como pareja, sino que ir hacia nuestra sombra, como decías tú, hacia nuestro trauma, y que claro, o sea, siento que no podría hablar de cifras, pero es de conocimiento que la mayoría de las mujeres hemos sido víctimas de violencias sexuales de distinta manera. Entonces, claro, siempre se nos habla acerca de disfruta tu sexualidad, pero desde el cuerpo, desde la relación íntima, o sea, desde el sexo como acto, pero no desde tu psique. Sí, es súper interesante lo que estás diciendo, porque estamos hablando desde una configuración marxista y calocentrista en relación a nuestro propio placer. Tienes que pensar que nosotras las mujeres hace muy poco, dado la revolución femenina, que me encanta vivir en esta época justamente por eso, ¿sí? Hemos tenido la oportunidad como de abrirnos a la posibilidad del placer sexual. Sin embargo, desde mi perspectiva, o sea, estoy hablando por mí, lo que yo siento, lo que yo pienso y lo que yo veo en consulta, estamos imitando una configuración de lo masculino. Y fíjate que nosotros las mujeres tenemos habilidades distintas a la hora de sentir nuestro placer y nuestro goce, ¿ok? ¿A qué me refiero con eso? Los hombres dicen por allí que son muy visuales, ¿ok? Pero nosotras las mujeres tenemos un plano corporal que es mucho más amplio, que nos fue dado, digamos, justamente para la conservación de las especies, ¿ok? Como somos madres, venimos ahí como con nuestro ADN, que yo lo encuentro fantástico. Eso no significa que tengan que ser madres, no. Tienen que aprovechar como esas habilidades o estos recursos naturales de nosotras las mujeres, que tienen que ver con una mayor sensibilidad en nuestros sentidos, ¿ok? Por eso a nosotras nos cuesta mucho más tiempo alcanzar la excitación completa, porque nosotros necesitamos, por decirlo de alguna manera, que el estímulo sea mayor, porque nosotros sentimos con toda la piel, con mucha, con una alta sensibilidad, ¿ok? A nosotros nos gusta mirar, tocar, lamer, chupar, languetear, todo eso, los sentidos puestos en el goce. Lo que pasa que, lamentablemente, como te decía, como hemos sido a lo largo de la historia, hemos estado en posición de víctima, ojo, en posición, es un lugar que nos han puesto, no es algo que nos identifique a nosotras como mujeres, ¿ok? Eso es fundamental, que nosotras mismas, dentro de esta revolución femenina, nos saquemos como esta etiqueta, ¿no?, de ir por la vida como una víctima. Nosotros estamos en situaciones de vulneración, que no es lo mismo describirte a ti por el hecho de ser mujer víctima. ¿Ok? Son dos cosas súper distintas, porque cuando te pones en posición de víctima, cedes tu poder a que otro gobierne tu vida. ¿Ok? Entonces, si queremos recuperar y vivir nuestro placer, ¿sí?, tenemos que nosotras conectarnos, ¿ok?, con nuestra propia identidad, el hecho de ser mujer, aprovechando como todo esto que viene en nuestro ADN, ¿no?, nuestra sensibilidad, que es mucho mayor. Por ejemplo, ahora, yo soy sexóloga, entonces lo que veo mucho en terapia, por ejemplo, es que las chicas están vueltas locas con su clítoris, ¿cierto? Estimulándolo allí muchísimo. A mí me encanta, ¿te fijas? Pero, sin embargo, es una configuración machista, igualmente, porque estamos imitando un patrón de lo masculino, ¿ok? Es como, piensa que es como el pene, ¿sí? Uh-huh. El clítoris, ese es como el grande, ¿no? Y hay tanta estimulación que es repetir una configuración masculina. Pienso que los hombres olvidan, aprenden con el porno, entonces para ellos claro. Está súper centrado en los genitales, ¿ok? Y nuestro mapa erótico es mucho, mucho más amplio. Ellos también lo tienen, pero lo tienen más adormecido, por decirlo de alguna manera, porque la cultura, igual la sociedad, los ha hecho centrarse mucho en los genitales. Y nosotras, lamentablemente, por este despertar sexual, digo lamentablemente, por una parte, ¿no? Porque están solo centradas la mayoría en el clítoris y nos estamos olvidando de todo el resto del cuerpo, ¿ok? Y nosotros, a mí me gusta decirlo, como lo hizo un maestro mío, tenemos sed de piel. Imagínate que te laman los pies, que te laman, o sea, que desde la punta de los pies a la punta del cabello, ¿ok? Las sensaciones eróticas no son las mismas. Los tics eróticos de sensualidad, de placer, no son los mismos si nos estimulamos todo el cuerpo a estimular no solo el clítoris, ¿ok? ¿Oye? Si es solo genital, las intensidades puede que sean finalistas más bien, ¿no? Uh-huh. Y no centradas en el placer, sino que en sentir un orgasmo. Y lo que buscamos es sentir, o sea, lo que buscamos es el camino. Okay, dice que con el orgasmo prácticamente se termina para la mayoría la relación sexual, ya sea con uno mismo o con otra persona. ¿Sí? Entonces es como vivirlo desde el erotismo, desarrollar como una relación más erótica, no solo con la pareja, sino con nosotras mismas. ¿Y cómo se puede construir esa relación? ¡Wow! Esta me encanta porque les voy a dar tips, chiquilla. ¡Ay, así, maravilloso! Para que, estamos flipando con esta entrevista. Anotando. ¡Ajá, qué bonita! Gracias. Mira, lo primero, hay que trabajar el diálogo interno, ¿ok? Hay que empezar a tratarse como nos gustaría que otra persona nos trate. ¿A qué me refiero con eso? Aplicar el buen trato. Piensa que tenemos una cultura del maltrato. ¿Y por qué se repite? Porque hablamos generalmente de maltrato, pero no hablamos de cuál es la solución del maltrato. Y lo que contrarresta es el buen trato, ¿ok? ¿Qué pasa con esto? Históricamente nuestro cerebro, como mujeres, está marcada la configuración del maltrato. Entonces, si alguien nos agrede, es esperable que así sea, porque nuestro cerebro está entrenado para eso, ¿ok? Entonces nos quedamos sin herramientas para defendernos, ¿ok? Es como... si tuviésemos tal vez, por ejemplo, frente a un león, ¿ok? Uh-huh. Nuestra defensa del miedo está paralizada, ¿ok? Uh-huh. Entonces, ¿qué pasa? El león nos come, ¿ok? ¿Qué pasa? Que cuando tú te pones desde una configuración del buen trato, puede que sientas miedo, ¿ok? Pero no te vas a quedar. ¿Por qué? Porque estás entrenando tu cerebro, ¿ok? Para que a la primera sensación que tú sientas que hay alguna agresión hacia tu parte, tú tengas la posibilidad de salir de ahí y no quedarte paralizada, ¿okay? Esperando que te maltraten, ¿ok? No sé si se entendió el ejemplo del león. Sí. ¿Sí se entendió? Sí. Uh-huh. Ok, perfecto. Cuando practicamos el buen trato, ¿a qué me refiero con eso? Tratarte con amor, tratarte con respeto, tratarte con dignidad, tratarte como te gustaría que otras personas te traten, ¿ok? Hablarte bonito. Yo, por ejemplo, utilizo mucho la palabra bella, guapa, linda, y a veces mis pacientes me dicen, no, ¿sabes qué? Cuando recién te conocía me provocamos mucha incomodidad que me dijeras esas cosas, ¿ok? Porque no estamos acostumbradas al buen trato, ¿sí? No estamos acostumbradas. Pues estamos acostumbrados incluso entre nosotras mismas a decirnos, a agredirnos entre nosotras mismas porque es una competencia, ¿no? Entre nosotras. Entonces cuando tú dices, ok, yo empiezo primero que todo a tratarme bonito, a tratarme con respeto, a tratarme con dignidad, tu cerebro, ok, está empezando a hacer nuevas conexiones sinápticas, donde te va a poner en estado de alerta en el sentido positivo, ok, donde si tú estás en una relación y tú ves algo que te incomoda porque ni siquiera tú misma te tratas mal a ti, probablemente no vas a permitir que otro ser humano te trate mal y vas a agarrar tus maletitas y vas a salir corriendo de allí, ok, no te vas a quedar paralizada por el miedo del león que te viene a atacar. ¿Ok? Entonces, primero que todo, buen trato hacia mí misma, ¿ok? Esto lo podemos practicar, por ejemplo, me gusta a mí mucho practicarlo frente al espejo y sostenerte la mirada. Al principio yo tenía un paciente que me dice, no me reconozco en el espejo, no sé quién soy, o sea, sé que soy un cuerpo, ¿me entiendes? Y me veo socialmente atractiva, por ejemplo, pero cuando me encuentro con mis ojos soy una desconocida para mí, no sé quién soy. Como este vacío, ¿no? De... si fuera de una manera romántica para decirlo, del alma, ¿no? O sea, estos ojos que están frente a mí, mis ojos, no los reconozco, ¿ok? Entonces, cuando empiezas a hacer el ejercicio, como te digo, se empiezan a crear nuevas conexiones sinápticas donde ya me estoy en un estado de alerta positivo, ¿ok? Entonces, practicar el buen trato en este ejercicio con el espejo. Recuperar como el cuerpo, y al recuperar el cuerpo parte con algo tan fundamental como respirar, ¿ok? Descaradamente. ¿Cómo sería eso? Tal cual, como lo estoy haciendo. Respirar por la nariz, botar por la boca, con la boca como una, un poquito como el O, ¿ok? Donde tengas el sonido, ¿ok? ¿Ok? Ojalá varias veces al día, porque eso te pone en estado presente, ¿ok? Y porque la vida es hoy, ¿cierto? Bien. Cuando ustedes vayan a entrar en la ducha, por ejemplo, este ejercicio, hacen el ejercicio de la respiración, ¿ok? Y como van a estar en el estado presente, ¿ok? La caricia, por ejemplo, cuando se echen el jabón, va a estar mucho más sensibilizada. Uh-huh. Es importante que hagan los registros de lo que va ocurriendo allí. ¿Me gusta, no me gusta? ¿Qué me pasa con esto? Uh-huh. Y puede que incluso al principio sea incómodo, ¿ok? O puede que no les guste tanto porque estamos acostumbradas a acariciar a otros, o que otro nos acaricie, pero nosotros nunca a nosotras mismas, o por lo menos no con una intención de afecto, ¿ok? Porque esa es la indicación. Cada vez que te pases el jabón, cada vez que tú sientas el agua en tus pies, tiene que ser como con este ser de tu pecho abierto, ¿ok? Para recibir una caricia, ¿ok? De ti misma, ¿ok? Bien. Esto puede funcionar con, por ejemplo, me encanta, por ejemplo, los espacios cuando te echas la crema, lo mismo, ¿ok? Y decirte, acompañarlo, obviamente, con un diálogo interno positivo. Al principio, como les digo, puede ser muy incómodo porque no estamos acostumbradas a tratarnos bien, ¿ok? Porque siempre nos tratamos mal porque otras personas nos tratan mal, entonces repetimos esas mismas palabras hacia nosotras mismas. Si alguien nos dice tonta, capaz que nosotros digamos, ay, que soy tonta. Y capaz que te lo digas muchas veces al día. Entonces tu cerebro te entiende textual, ¿ok? Para él no existe la diferencia entre fantasía y realidad. Entonces si tú te dices tonta, tonta, tonta, tonta, ¿sí? El cerebro va reafirmando lo que tú vas diciendo, ¿ok? Mente y cerebro no es lo mismo, ¿ok? El cerebro es como la configuración del material en el cuerpo, ¿ok? Y tu mente debería ser el que da la orden, o sea, tú, desde tu yo integral. ¿Sí me explico? Entonces por eso el diálogo interno es tan importante, hablarse bonito. Hay que, con eso, que partan con eso, yo les aseguro, si son aplicadas y empiezan todos los días a hacer este tipo de ejercicios, ustedes van a empezar a sentir algo que se llama amor propio. Porque van a recuperar su dignidad, se van a empezar a sentir suficiente, se van a empezar a sentir únicas e irrepetibles, porque efectivamente cada uno de nosotros y cada uno de los seres humanos que ha existido a lo largo de la historia ha sido así, ¿ok? Lo que pasa es que es como que queremos ser una mala copia de los otros porque pensamos que el otro incluso puede llegar a ser mejor que nosotras o nosotros, ¿no? No sé. Por ejemplo, salimos a la calle y estamos prácticamente seriadas, ¿no? Los colores de ropa, claro, la ropa claro. De moda, entonces, claro, acá es que como empezar a abrazar la individualidad, la singularidad, incluso las cosas que tú sientes que no llenan el estándar social, por ejemplo, de belleza, eso es lo que te hace única y repetible. Tu historia de vida es la que te hace única y repetible. Nadie ríe como tú, nadie piensa como tú, nadie siente como tú. Noelia, ¿okay? Entonces, abrazar la singularidad. Noelia, nos parece increíble lo que nos estás comentando, las herramientas que también nos estás entregando, porque por supuesto que la idea siempre es aportar, ¿no? Desde nuestros espacios a las mujeres, a las personas en general, que a que se desarrollen, a que sean su mejor versión y a que también se sientan bien consigo mismas justamente con el fin de conseguir este amor propio. Y entonces, si yo te quiero, si yo quiero saber más de ti, si yo te quiero contactar, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Dónde te podemos encontrar? Porque la verdad es que por mí conversaríamos sobre esto 5 horas, pero claro, en honor al tiempo, pero también sé que si quieren hablar más para buscarte. Bueno, pueden encontrarme en Instagram como Noe Jorquera A, ¿ok? En mi web como www.noejorquera.com y el teléfono con mi asistente es el 56 94 90 911 38. Maravilloso, Noelia, no sé cómo agradecerte toda la información que nos acabas de dar. Siento que como que abriste una arista de mi vida que no había ni siquiera considerado. Y espero que también a las personas que nos están escuchando les haya servido y también los motive, o las motive más bien, a justamente empezar con esta, a utilizar estas herramientas que nos entregaste. Y del buen trato, a tratarse bonito. Genial. Te agradecemos. Encantada, chicas. Muchas gracias por la invitación. Que estés muy bien. Hasta luego. Gracias. Chao, chao. Oye, chicas, qué tremenda la entrevista con Noelia aquí. Quedamos, no sé, yo creo que extasiadas con el tema. Jamás pensamos que lo abordaría desde esa perspectiva del placer. Entonces, reflexiono con la importancia del autoconocimiento por sobre todas las cosas. No sé tú, Vero. A mí me conmovió. De hecho, hubo un momento en que me sentí muy identificada y también muy agradecida de haber escuchado esas palabras, que quizás necesitaba que alguien más me las dijera, sobre todo en la parte de tratarme como yo quiero que me traten, y con eso voy a aprender qué es lo que quiero finalmente, qué es lo que espero, y poner mis límites. Finalmente, creo que como que cayó un poquito, más que calzó, yo creo, esta conversación. Creo que era necesaria y me alegra mucho poder compartirla. No sé si te pasó que también, además, fue así como que uno lo sintió personal. Sí, sí, tremendamente. Me emocioné mucho con la entrevista. Yo, como te digo, estaba emocionada. Y también los tips que nos dio, se nos olvida tanto volver al presente con algo tan sencillo como el respirar. Sí. Lo que comentaba ella, de tomarse casi como un ritual el hecho de echarte crema, de enjabonarte, de tratarte con cariño, de ser consciente de lo que estás haciendo, en realidad es un acto de amor propio. Y creo que voy a empezar a aplicar esa de ser más consciente cuando me estoy cuidando a mí misma, como para que, no sé, quizás mejorar la relación conmigo. Me encantaría tener a Noelia de vuelta en el programa, así que ojalá nos siga escuchando como para que ojalá participe de nuevo. Y bueno, y entonces ahora tenemos más música. Tenemos más música, hablando de ritual. Vamos a seguir con Samantha Barrón como ritual, pero esta vez no está solita, está junto a Nampa Básico con la canción Dibújame, que también espero que la disfruten mucho y se deleiten con su tremenda y maravillosa voz de diosa que tiene. Me encanta, vamos. Palpo tu rostro mientras toco tus fronteras, y dame de tu aire, Mike, que tanto me libera. Hay algo vibrando muy fuerte entre los dos, es tan oscilante cada que escucho tu voz. Me hice fan de esa mira que me domina, y de tu piel que se volvió mi dopamina. Hay algo concreto, estoy segura, es magnetismo. Al tocar tus manos nos volvemos uno mismo. No me importaría viajar contigo hacia el abismo. Cuando vi tus ojos se me disipó el autismo. Yo solo quiero un dibujito en mi piel, que resbale de tus dedos toda la miel. Yo ya no quiero más besitos de papel, solo tus labios como pincel. Ármate constelaciones con mi cabello, que la vida es una sola y nos fundimos en ello. Aún recuerdo la primera vez que yo te vi, sé que tú lo sentiste y te pudiste ver en mí, muy cerquita de mí. Tan cerquita de mí. Dibújame a tu manera, déjame enseñarte cómo brillan las estrellas. Dibújame como tú quieras. Píntame el camino, voy contigo a donde sea. Yo te dibujo fresca como primavera, línea por línea con una pluma ligera. Palpo tu rostro mientras toco tus fronteras, y dame de tu aire, mai, que tanto me libera. Tu piel en mi piel está formando una amalgama. Son casas y se junta un vagabundo y una dama. Mi saliva y tu saliva, explosión insana. Puedo ser tu maestro como el Dalai Lama. Y solo dime qué tipo de magia quieres que se dé. Si tú eres agua, sí, sí beberé. No me esperes, pero volveré, yeah, y tú solo dime qué tipo de magia quieres que se dé. Si tú eres agua, sí, sí beberé. No me esperes, pero volveré, yeah, ni Da Vinci, ni Picasso, danza tu cuerpo con este trazo. Soy lo que te gusta, tengo un don escaso, y siénteme más cerca solo por si acaso. Solo por si acaso. Solo por si acaso. Solo por si acaso. Solo por si acaso. Solo por si acaso. Solo por si acaso. Solo por si acaso. Enseñarte cómo brillan las estrellas. Dibújame como tú quieras. Píntame el camino, voy contigo a donde sea. Yo te dibujo fresca como primavera, línea por línea con una pluma ligera. Palpo tu rostro mientras toco tus fronteras, y dame de tu aire, mai, que tanto me libera. A mí me encanta mucho en particular, así que yo creo que aquí se nota que nos gusta mucho la música femenina. Sí que sí, sobre todo la música latinoamericana. Yo creo que hay que descentralizar un poquito los gustos siempre en inglés. Siempre hay música igual de buena en toda Latinoamérica y también, por supuesto, de mujeres latinoamericanas potentes. Así que nada, siempre contenta también con tus recomendaciones musicales, ¿vale? Que no, siempre nos sorprende. Sale un poquito de lo común. Bueno, no sé, ahora yo creo que nos vamos a sorprender igual. Vamos a hablar con Marcia Otto, no sé si la recuerdan, pero ella conversó con nosotras en algún momento durante nuestros primeros programas. Y la verdad es que me emociona mucho porque vamos a hablar sobre la sexualidad. Ella es matrona, entonces, bueno, no les adelanto tanto porque en un rato más vamos a estar conversando. Y me gustaría seguir con música, hablando de, siguiendo en esa onda latinoamericana, pero esta vez con un, ya les había comentado, es uno de mis artistas favoritos, se llama Jorge Drexler, uruguayo, y esta vez esta canción va con C. Tangana, también me gusta muchísimo, un artista español, muy interesante su propuesta musical, y sobre todo la más reciente, no sé si han escuchado su Tiny Desk en YouTube, pero es maravilloso. Bueno, y esto es Tocarte con C. Tangana de Jorge Drexler. Tocarte, tocarte, tocarte, tocarte. Deliciosa, tango y bosa, peligrosa, caprichosa, vuelta y vuelta, vino y rosa, sudorosa, ma. Quiero lamer la sal que traes de la playa. Pedir asilo debajo de tu toalla. Tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón. Idolatrarte hasta que te hartes y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton. Quiero que el barrio entero sepa de nuestra obsesión y presumir de ti besándonos en el balcón. Idolatrarte hasta que te hartes y entrar contigo en brazos en la suite del Sheraton. Valiente o gallina, la bolsa o la vida, picar medicina, chupar golosina, perder la partida, beber tu saliva, jugarme la vida, buscarme la ruina. Tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte, tocarte. Vámonos, Víctor. Bueno, continuamos con nuestro programa dedicado a la sexualidad. Y para eso traemos a Marcia Otto. Ella es matrona, experta en sexualidad, y ella nos va a conversar un poco sobre la vida sexual, cómo se ve una vida sexual saludable. Entonces, nada, te damos la bienvenida, Marcia. Gracias por estar acá. Muchas gracias, Verónica, y muchas gracias por la invitación también para hablar de este tema que me encanta. Sí, bueno, y yo creo que es un tema que nos interesa a todos y a todas. Y para comenzar, me gustaría saber un poco sobre cómo se ve una relación sexual con una pareja saludable, cómo se ve quizás una vida sexual de pareja saludable, más bien, esa es la pregunta. ¡Wow! Es una tremenda pregunta. Yo creo que no hay un estándar de cómo debe ser la vida sexual saludable de una pareja en términos de meta. Claro. Tienes que tener tantas veces relaciones sexuales a la semana, o tienes que practicar tantas posiciones, o tienes que hacer tal y tal práctica. La verdad es que para mí eso no es un parámetro de una vida sexual saludable. Yo creo que lo que sí podría definirlo es una buena comunicación, es poder decir y tener la capacidad de hablar de lo que nos gusta, de lo que no nos gusta, de lo que es transable, de lo que no es transable, y de los acuerdos en que se establezcan los límites de la pareja. Si va a ser una pareja monógama, una pareja abierta, una pareja swinger, etcétera, etcétera. Yo creo que hay muchas variantes, pero principalmente es la comunicación lo que define una vida sexual saludable. Y además de la comunicación, porque claro, lo que tú dices, cada persona y cada pareja tiene estándares distintos de lo que sería ser como, o de lo que sería tener una vida sexual como ideal, ¿no? Pero además de eso, ya del trabajo individual, ¿cómo yo puedo mejorar mi vida sexual con mi pareja en un trabajo quizás interno? Tiene que ver con el autoestima, me imagino, o quizás con otro factor que no estoy considerando. Principalmente, para poder tener una vida sexual placentera y saludable en pareja, hay que tener un trabajo realizado personal, ¿no es cierto? Sí. Que obviamente se relaciona con la autoestima, se relaciona con el autoamor, se relaciona con la conexión que tengamos con lo placentero y con el conocimiento que tengamos sobre nuestro cuerpo, sobre nuestra mente, sobre lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Si nosotras y nosotros en general, como seres individuales, no sabemos qué es lo que nos causa placer, por ejemplo, o no tenemos conocimiento de nosotros mismos, es muy difícil que podamos sentir ese placer con un otro o con una otra o compartirlo. Claro. Por eso primero el trabajo empieza por una misma. Claro, claro. Por supuesto. Y en ese sentido, ¿cómo puedo yo trabajar el autoconocimiento? Porque al final no voy a saber si algo me gusta o no me gusta si no hago quizás esa reflexión. Pero ¿cómo se ve? ¿Cómo se ve ese autoconocimiento? ¿Cómo se practica, por así decirlo? En general, el autoconocimiento en torno a lo sexual siempre se vincula mucho a la masturbación, al uso de juguetes sexuales, a mil cosas como externas. La verdad es que el autoconocimiento parte también por hacer una reflexión de cómo nos vinculamos nosotras con el medio, con las demás personas y con nuestro propio cuerpo. Entender en el fondo qué es lo que a nuestro cuerpo le causa placer, no solo a nuestra genitalidad, qué es lo que a nuestra mente le causa placer, qué es lo que nos gusta escuchar, qué es lo que nos gusta oler, qué es lo que nos gusta sentir. Entonces es un trabajo que va mucho más allá de lo genital, es algo que va mucho más allá de la masturbación, pero que sí, estas cosas, por ejemplo, masturbación, uso de juguetes, sí puede ser complementario, pero cuando hay un trabajo previo de autoconocimiento en torno al mundo. Entonces también se relaciona con una madurez con un aprender, con un desaprender también, y es un todo, es una completitud lo que nos puede llevar a tener una vida sexual plena hacia uno mismo para poder complementarla con otros u otras. Hay varias cosas que me surgen, o sea, varias dudas que me surgen a partir de lo que acabas de comentar, sobre todo la parte de lo mental, porque uno asocia como la actividad sexual con algo completamente físico y casi instintivo. Pero entonces, ¿nos puedes desarrollar un poco a lo que te refieres con ese estímulo quizás más, no sé cómo llamarlo, pero mental, básicamente? Sí, efectivamente, la sexualidad se ha visto por mucho tiempo como un acto natural, algo que viene dado hacia los seres humanos, hacia el reino animal en general. Claro. Pero la verdad es que la sexualidad en la humanidad no es un acto natural, es una construcción social. Por lo tanto, la sexualidad está definida por nuestra cultura, está definida por lo que socialmente aprendemos, está definida por lo que nos inculcaron desde pequeños o desde pequeñas, y por lo tanto, desde este punto de vista, la sexualidad también está definida desde un sistema patriarcal. Por lo tanto, muchas de las cosas que podemos entender como placenteras o sensuales o sexys no lo son tanto para nosotras, pero se nos ha inculcado que esas cosas sí lo son. Por lo tanto, hay que trabajar un poco en entender de dónde vienen los patrones y los cánones que hemos aprendido para vincularnos sexualmente con nosotras mismas y con las demás personas. Y por lo mismo decía antes, que hay que desaprender ciertas cosas. Muchas veces cuando vamos creciendo se nos inculca que el sexo, por ejemplo, es algo vergonzoso, es algo malo, es algo que a las mujeres no deberíamos hacer, que es que no estamos en una relación como seria y no deberíamos andar con una y otra persona. Y la verdad, todas esas cosas son prejuicios sociales inculcados. No hay nada que sea naturalmente o que nazca naturalmente de esto. Y a eso me refiero con lo mental. Claro, claro. Y en el sentido de desaprender, porque claro, tú comentabas, nos han inculcado desde este sistema patriarcal que hay cosas que nos gustan cuando necesariamente quizás no es así. Entonces, ¿qué consideras tú que es como lo más importante por desaprender? ¿O que tú consideras que quizás, ojalá, no sé, tú lo desaprendiste y dices ahora, ojalá todo el mundo tuviera la oportunidad de también desaprender como yo lo hice? Sí, mira, yo creo que hay varias cosas. De hecho, el campo de la sexualidad es uno de los campos donde ha sido o es más difícil de construirse patriarcalmente. Entonces, yo creo que desde la forma de vincularnos, desde el poder, desde sentir que somos de otra persona, que esto es muy aprendido por las mujeres, soy tuya, que está ahí, esto me da placer, soy tu mujer, etcétera. Esos detalles, y también el imaginario como pornográfico de, ok, mientras más vejaciones sufra durante este acto sexual, probablemente va a ser más placentero, no sé si para mí, pero para mi pareja probablemente sí. No hay todavía como una, yo creo que cada vez más, y hay más conciencia de esto, y la mayoría de personas que aprendí como un imaginario mucho más relacionados desde el poder o vinculados del poder o lo pornográfico, estamos desaprendiéndolo gradualmente. Claro. Yo creo que prácticas sexuales también, que quizás no son placenteras para todas, para todos, entonces como que hay mucho por ir desaprendiendo también. Y lo otro que siento también, que hay ahora con este como empoderamiento y reconocimiento de la sexualidad, es como, ok, ya, las mujeres no nos masturbábamos, pero ahora sí nos masturbamos y ahora hay una presión, porque además este autoplacer nos ve mucho mirando y tengamos un squid, entonces ahora pasamos como al otro extremo, sí. Que tampoco nos hace bien, porque hay mucha expectativa de todo, y la verdad es que la sexualidad hay que dejarla fluir como algo que van haciendo de manera más que nada gradual. Aprendida, con conocimiento, más que esperar o tener expectativas de lo que viene. Claro, claro, por supuesto. Liberarnos de las expectativas que nos han impuesto, básicamente, y también de las expectativas que tenemos, porque, a ver, yo creo que una relación, en este caso estoy hablando de una relación entre dos personas, a ver, yo si bien quiero algo, no puedo esperar que la otra persona lo haga mágicamente, lea mi mente y la comunicación, tú lo comentabas en un principio, es clave. Entonces, ¿de qué forma tú recomendarías como empezar esta comunicación? Pensando en que quizás si no estoy tan, si todavía no me como que me he empoderado tanto de mi sexualidad, me cuesta al principio, porque no sé si a ti te pasó, pero en un comienzo uno se siente hasta como incómodo hablando de la sexualidad, pero ya después lo normalizas y de hecho agradeces como haber dado ese primer paso. Entonces, en ese sentido, ¿qué recomendarías tú como cómo empezar a comunicarme de una forma correcta con esta pareja sexual que pueda tener? Mira, uno siempre da muchos consejos y suena súper fácil, la verdad. Claro. Es difícil comunicarse porque uno está siempre desde la sexualidad y lo que aprendimos, hay algo de vergüenza también de decir lo que nos gusta, lo que no nos gusta. Pero yo creo que más que hablar directamente de sexo como tal, hay que empezar a tener hay que tener una comunicación de base. Claro. Con la pareja. A veces también son parejas espontáneas, no necesariamente una pareja que esté vinculada por tanto tiempo, realmente una pareja sexual de una noche. Claro. Pero creo que hay que ir perdiendo también, o sea, si podemos vincularnos con personas por una noche, no es tan difícil también comunicar cosas por una noche. No, sabes que me gusta que me toques así, prueba de otra manera, pero siempre con sutileza, no con violencia ni nada, digo, no, lo estás haciendo todo mal, para nada. Yo creo que por eso también es importante conocerse una misma, para saber bien a lo que uno va y cómo lo quiere. Y en parejas que están más establecidas, probablemente lo más importante es que haya una comunicación de base como pareja, no solo en lo sexual, porque hay muchas parejas que solo se comunican en lo sexual y en el resto es un desastre. Entonces, tiene que haber una comunicación plena en donde el tema sexual venga, sea parte en el fondo de las conversaciones cotidianas para poder asumir una vida sexual absolutamente compenetrada, donde no siempre, porque uno dice ya, ok, con la comunicación va a estar todo perfecto, no siempre va a estar perfecto, de repente hay factores externos que pueden influir, el estrés, no tengo mal rato, no tengo ganas nomás, pero ser capaz de comunicar esto es súper importante, ¿no? ¿Sabes qué? Hoy día no quiero tener sexo contigo, pero no es que no me guste, simplemente estoy cansada o agotada. Cosas por el estilo son súper importantes también. Claro, claro. Te entiendo perfecto. Oye, Marce, a mí me interesa muchísimo este tema y la verdad es que vi que en tus redes sociales tú eres muy activa, conversas sobre estos temas que quizás no sea tan común verlos de esta forma. Y yo hago la invitación, ¿no? A que te sigan o que busquen más contenido de esta forma como para tener, pensando en que el bienestar sexual también mejora la calidad de vida, en cierto modo, por supuesto. Pero eso, ¿cómo te encontramos? ¿En dónde te encontramos? ¿Tienes alguna consulta? ¿Cómo te llamamos? ¿Cómo te contactamos? Mira, me pueden encontrar en redes sociales, en Instagram y TikTok, como @sexualidadynoplanería. Y principalmente esas dos redes sociales. Y si necesitan agendar una hora para consejería, salud sexual, también veo temas de matrona, ingreso, cambio de método anticonceptivo, cosas que se pueden ver online. Pueden agendar directamente en el link que tengo asociado en mi biografía de Instagram. Maravilloso. Marcia, como, bueno, ya es la segunda vez que participas en el programa y siempre es un placer. Esperamos conversar contigo pronto. Te agradezco un montón tu tiempo. Muchas gracias por la invitación y ahí estoy atenta para próximas conversaciones. Me encanta. Muchas gracias. Que estén bien. Igual. Bueno, Marcia nos comentaba algo muy importante, que la comunicación en pareja para tener una vida sexual saludable, primero tiene que ir desde la base. O sea, si no hay buena comunicación en todo lo que relaciona a la pareja, no va a haber una buena comunicación ya en tema más específico, que sería la sexualidad. También lo comentaba, por supuesto, si tenemos parejas sexuales o vínculos como que son espontáneos, que son de corto plazo, debemos comunicarnos también. Entonces, bueno, cerrando con esto, yo les invito ahora a escuchar una canción que me gusta muchísimo y luego ya vamos a cerrar y vamos a conversar las tres, Valentina, Macarena y yo, Verónica, por supuesto. Esto es Ire Pelusa con Carletos. I'm just landing in another atmosphere. I'm just... Years ago, years ago, years ago, I do my flows and then I get sola. Llega de pasa Carle 2, Carle 2, Carle 2, Carle 2 to the top of the pyramid, let's say the world like this. Llega de pasa Carle 2, Carle 2, Carle 2, Carle 2 to the top of the pyramid, let's say the world like this. Years ago, years ago, years ago, years ago, years ago, I do my flows and then I get solas. Llega de pasa Carle 2, Carle 2, Carle 2, Carle 2 to the top of the pyramid, let's say the world like this. Llega de pasa Carle 2, Carle 2, Carle 2, Carle 2 to the top of the pyramid, let's say the world like this. Years ago, years ago, years ago, years ago, years ago, years ago, years ago, years ago, I do my flows and then I get sola. Llega de pasa Carle 2, Carle 2, Carle 2, Carle 2 to the top of the pyramid, let's say the world like this. Llega de pasa Carle 2, Carle 2, Carle 2, Carle 2 to the top of the pyramid, let's say the world like this. Llega de pasa Carle 2, Carle 2, Carle 2, Carle 2 to the top of the pyramid, let's say the world like this. Bueno, y ese ritmo de Irepelusa que me encanta con Carle 2, un ritmo bastante como sensual. Sí. Es que Irepelusa es muy sensual. Sí, ¿verdad? Sí. A mí me encantan los chicos, de hecho los saludo, ellos son de mi ciudad donde crecí y están haciendo una propuesta también maravillosa, tuvieron el placer de estar acá en Chile. Nos vimos. De hecho, Vale y yo nos encontramos en ese concierto y fue así como pero bueno, nada, retomando las conversaciones que hemos tenido hoy, que han sido súper interesantes, entretenidas y sobre todo yo creo que enriquecedoras. ¿Qué fue lo que más les gustó del programa? ¿Qué rescatan? ¿Qué tip, sobre todo, deberíamos recordarle a la audiencia? Yo creo que por sobre todas las cosas, aunque es un ejercicio que lleva tiempo, que cuesta mucho, pero amor propio. Para todo, yo creo que para todas las esferas de la vida debemos abordarlas con amor propio. Así es. Y también agregar ahí a lo que dice la Vale, es algo súper difícil y que en verdad uno tiene que estárselo recordando constantemente y en todo proceso, porque el amor propio lo podemos implementar en cualquier situación. Y hay que ser consciente de eso, ser consciente de lo que sentimos, de lo que queremos, por sobre todo, aunque las personas nos llamen egoísta, creo que es muy importante fomentarle a la audiencia eso y también reconocer, cierto, que nosotras también aquí a través de este programa hemos estado aprendiendo nuevas formas de tratarnos hacia nosotras mismas y de empatizar con esto y otros temas que como tú decías, Vero, finalmente nos ayudan como a construir un mundo diferente y orientado hacia las necesidades que hay hoy en día, y una de esas sin duda es que la gente se quiera más a sí misma. Así es, yo pienso que también lo que tú decías de que alguien nos pueda ver como egoístas cuando velamos por nuestro bienestar. Yo una vez escuché este consejo de una amiga que lo guardo con mucho, o sea, lo atesoro. Ella me dijo, si a alguien le molesta, si a esta persona de la que yo le estaba hablando le molesta que tú pongas límites, es porque en realidad se beneficiaba de que no tuvieras límites, o sea, básicamente no te estaba respetando. Y qué importante es relacionarnos en general, no solamente con una pareja, sino en general, en todas las esferas de nuestra vida, incluso la laboral, desde el respeto y con respeto, o sea, yo respeto para que me respeten y no puedo esperar menos, porque eso es lo mínimo. Y o sea, yo sé que quizás suena un poco raro como que estar hablando de respeto cuando el tema central es la sexualidad, pero es que también lo implica. Implica muchísimo, importa muchísimo, y yo creo que todos y todas debemos como esa reflexión de estoy recibiendo lo que quiero, estoy entregando lo que debo y lo que espero recibir de otras personas. Si yo quiero que respeten mis límites, también debo respetar el de las otras personas. También debo saber cuándo decir no, cuándo basta. Y otra cosa como muy importante que me queda de todo esto y que ojalá me escuchen personas, sobre todo jóvenes, es que no es una frase completa. Exacto. No es suficiente. Decir que no tiene que ir acompañado de una explicación. No es no. Y respetar el consentimiento. Ahí se integra lo que tú hablabas, el respeto. Y el respeto es respetar el consentimiento del otro a acceder a tu cuerpo. Exactamente. No, y algo que también nos recordó Patricia, la psicóloga, era que sí, nosotros siempre nos ponemos foco en las nuevas generaciones, los adolescentes, pero tampoco hay que olvidarse de los adultos, ¿cierto? De los quienes están envejeciendo, por así decirlo. Y de lo importante que ellos también recuerden sus límites constantemente. Ella nos mencionaba mucho de las relaciones monótonas y de cómo muchas veces las personas se olvidan de sí mismas porque creen que esta situación debe seguir así. No, es importante que ellos también recuerden que tienen que recordar constantemente estos valores y reforzar tanto la relación que tengan con los otros como con sí mismo y restablecer estos límites si es que en su situación ya se ha visto demasiado desbordado. Bueno, me parece demasiado importante lo que dices, Maca, sobre todo porque estamos tratando de abordar a todas las personas en su conjunto y entender el valor que tenemos como seres humanos en todas nuestras etapas de vida. Me encanta que hayas mencionado eso. Y bueno, nada, les dejamos abierta la posibilidad de comentarnos qué quieren saber, qué temas les interesan, si quieren participar. Recuerden que estamos en Instagram a través de @cordillerahoy. Y nada, dejarlos invitados. ¿Cómo? Abrazamos y ojalá, como siempre, este capítulo haya sido un aporte para todas y todos ustedes.